Estás escuchando Lounge Geek, producido por Christian, Mats y Crush Dance. Ponte cómodo, que estás a punto de conocer lo mejor de la tecnología, los videojuegos y la cultura popular, siempre acompañado de la mejor música. No te preocupes, que ya está iniciando Lounge Geek, solo por Reset MX. ¿Qué tal, banda de Reset? En esta ocasión nos encontramos en una nueva emisión de Lounge Geek número 164. Tal vez se les haga extraño escucharme a mí de inicio. Bueno, Omar tiene algunos problemas. Está creo que parado en un paradero ahí, con la lluvia y sin ningún paraguas ni nada. Entonces, por lo mientras vamos a comenzar en este alucinante programa que tenemos el día de hoy. De inicio vamos a presentar a la gente que me acompaña del programa de siempre, que ya sabemos. Crush, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Por poco hablo sin activar el micrófono del mix, pero bueno, aquí estamos con grandes invitados, un programa que preparó más Christian, pero lo hizo bien, creo que les va a gustar, y pues vamos a darle. Yeah, digo, bueno, me voy a guardar un poquito a los invitados que tenemos para que sea una sorpresa. Digo, no fui nada sutil con decir que es un alucinante programa o va a ser un alucinante programa, pero ya lo descubrirán. Para empezar, pues vamos a ver quién más está en el chat del sitio. Y creo que nada más está Omar y estoy yo de inicio. Eso está chafa. ¿Por qué no platican con nosotros en el chat? Vénganse al chat y platiquen con nosotros. Eso sí hace falta para tener más gente con quien opinar. Y del lado del Mixler, ¿tenemos a alguien, Crush? Sí, de hace rato estaba checando y ya no están. Solo está Omar, que no sé qué hace ahí y no está aquí con nosotros. Pero bueno, esperemos que ahorita llegue. Pues que llegue alguien más. Nos está engañando. Yo creo que no está en el paradero de más cercano a su casa con la lluvia. Yo creo que nada más le dio cosa salir al programa. Pero bueno, recuerden que estamos en las redes sociales, en www.facebook.com /reset.tv. También estamos en facebook.com /loungegeek, en Twitter como @resetmx y @loungegeek. El sitio es www.resetmx.reviews. Y en iTunes y en iVoox como Lounge Geek. Creo que vamos a iniciar el programa con nuestro primer corte musical y regresamos con la gran entrevista que les tenemos el día de hoy. Así que Crush, te toca. Yo vas. We'll be right back. Pues ahora sí, creo que ya puedo hablar, creo que ya regresé. Y gracias a Cristian por esa mega presentación. Y se le olvidó presentar la canción, como siempre se le olvida. Pero escuchamos el Balrog Boogie, esta canción de la Devil Swing Orchestra. Porque pues básicamente nos dijeron que ponemos mucho metal. Dijimos, ok, no todo es metal, no es rock. Y ahí está una muy buena prueba. La Devil Swing Orchestra, buenísima. Espero que les haya gustado. Ahora otra vez le paso la batuta a Cristian. Pues él trae muchas ganas de hablar en esta entrevista. Así que Cristian, adelante. Nada más vino a anexarse, o sea, nada más llega, ya es mi programa y yo hago lo que quiero y me meto y no aviso. No, qué gente, no sé cómo trabajo con esta gente. No. Bueno, banda, muchas gracias por seguir aquí con nosotros en este super programa. Digo, tengo un problema con las cosas super. He estado hablando mucho de los superhéroes y de Avengers y de todo, y ahora todo es super, ¿no? Todo para mí es super, pero ya, basta. Dejemos eso a un lado. En esta ocasión les tenemos una sorpresa y para mí es un gusto realmente presentar a Rodrigo Garrido y a César Fernández. Ellos son parte del estudio digital independiente totalmente mexicano llamado Alucine Studio. Hola Rodrigo, hola César, ¿cómo están? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Hola, ¿qué tal? De lujo aquí, viendo cómo superar todas las contingencias climáticas que nos tiene esta ciudad, pero entrándole con todo. Ok, perfecto, sí, nadie esperaba esta lluvia, pero aquí estamos. Eso está perfecto. Digo, para dar un poquito de contexto, bueno, ellos tienen más de 6 años de experiencia creando contenido digital. A esto decimos, no solamente son videojuegos, sino también son aplicaciones y campañas. Y hoy vienen a platicarnos de su más reciente proyecto, pero también les vamos a sacar un poco más de información acerca de cómo está constituido su proyecto y su estudio. Entonces, espero que estén atentos para todos los que tenemos para hoy, y si tienen alguna pregunta para ellos, bueno, pues ya saben, tenemos las redes sociales o el chat de la página, tanto Mixler como en la página de Reset, en el sitio de Reset, para que dejen sus preguntas. Para iniciar, quisiera preguntarles, ¿de dónde sale la idea de crear Alucine Studio? O sea, ¿de dónde viene estas ganas de emprender un estudio que se dedique a hacer esto? Ok, pues miren, la historia de Alucina, como bien dices, tenemos 6 años ya como empresa establecida, de hecho ya un poco más de 6 años, pero creo yo que los orígenes de Alucina van como hacia unos 15 años atrás. Yo en la secundaria conocí a Lalo, que es uno de mis socios. En la secundaria nos conocimos pues porque los dos nos gustaba hacer música, ¿no? Desde entonces era como este gusto por crear cosas, por estar haciendo lo tuyo. Entonces nos conocimos por gustos afines, los dos queríamos hacer música. Hicimos una primera banda en aquel entonces, era una banda como de punk. Muy al inicio hacíamos covers, posteriormente ya empezamos a tocar nuestras canciones. De ahí, pues bueno, empezamos a crecer, cada quien a tomar un poco como sus gustos. Por ahí Lalo tomó el camino de publicidad, yo tomé el camino de ingeniería cibernética, y en el camino conocimos al tercer socio, Iván, que él también fue el conocernos porque nos gustaba la música, lo invitamos a tocar a nuestra banda. Y ya cuando terminamos la carrera, pues bueno, estas como ganas de seguir creando, de hacer cosas, de hacer lo propio, seguían ahí. Por lo que habíamos estudiado, por ejemplo, yo le ayudaba mucho a Lalo con todos sus trabajos finales de la escuela. Como era de publicidad, pues hacíamos de repente un videojuego o una animación o algún comercial, y todo lo hacíamos por gusto, por gusto, porque nos gustaba hacerlo. Entonces, al terminar la carrera fue como muy natural, creo que fue sin dudarlo, decir, ok, esto que hacemos por gusto, lo podemos seguir haciendo, pero ahora tal vez poner una empresa y pues, ¿por qué no hacer dinero? Y pues bueno, fue así como decidimos comenzar, y pues aquí nos tienes ya 6 años después. Ya esto es un logro, ¿no? Digo, después de verlo en contexto desde hace los años que hayan estado cursando la carrera o estando como amigos, llegar a Lucina Studio y ver todo lo que han logrado seguramente debe de ser algo maravilloso, ¿no? Algo impresionante. Pues sí, la verdad sí, hemos estado cumpliendo como nuestros sueños, que es algo que hoy en día sí como que analizamos. Por ejemplo, como ya decía, ¿no? En nuestra historia pues hemos trabajado para diferentes marcas. Entonces tal vez cuando iniciábamos pues soñábamos, ¿no? con hacer cosas como las que hicimos ya hace 1 o 2 años. Pero ahora tenemos otros sueños, cosas más grandes que esperamos algún día también alcanzar. Y pues tal vez cuando alcancemos esos sueños que ahora tenemos, pues vamos a querer otras cosas. Entonces, bueno, está muy padre como ir alcanzando y pues sí, logrando esto que nos proponemos. También de repente nos preocupa si algún día como que vamos a estar satisfechos y decir, bueno, ya está bien, hasta aquí y ya estamos bien. Viendo la proyección que van a tener de aquí a futuro, ¿no? Creo que eso es algo importante. Dentro de ya haber cubierto una parte de este sueño que ustedes tienen, ¿cuál sería de los más grandes retos que han tenido que afrontar siendo un estudio de desarrollo completamente independiente y confrontando o batiéndose contra los demás estudios con más tiempo y con otras ideas más sofisticadas? ¿Cuál ha sido realmente el reto para esto? Ok, pues yo creo ha habido varios. Uno de ellos podría ser pues que todo lo fondeamos nosotros. Ahorita, digo, en este momento estamos emocionadísimos por Buiboy y estamos, pues sí, tal cual, que no creo yo que no cabemos como de alegría de que finalmente salga un juego nuestro. Y bien, está Buiboy, como decía, pero nuestro plan o nuestro timeline hacia adelante de juegos, tenemos ya 3 juegos hacia adelante, ya con fechas tentativas de lanzamiento, todo el plan de, obviamente el plan de lanzamiento, más cosas ya pues de negocios como monetización, adquisición de usuarios y demás. Entonces el poder llevar este plan, el poder concretarlo con fondeo propio, pues creo que ha sido uno de los retos interesantes, porque pues sí, nos hemos tenido que partir un poco, ¿no? De repente, y gracias al trabajo previo que tenemos, pues, llegan clientes, llegan proyectos importantes que obviamente hay que atenderlos, hay que dedicarle su tiempo y a la vez no descuidar nuestros juegos. Ya por ahí, en estos, podemos decir que haciendo juegos llevamos pues 2 años y medio, casi 3, que decidimos empezar a hacer juegos. Entonces sí fue como el poder balancear o el poder equilibrar de, ok, esto es lo que queremos hacer, esto es como nuestro sueño, el poder sacar nuestros productos, pero pues obviamente mientras salen, mientras comienzan a generar, pues hay que tener dinero de otro lado, dinero para poderle invertir, porque la verdad también es de que le estamos invirtiendo pues ahora sí que todo todo a los juegos y con mucho gusto, con mucho corazón. Entonces creo que ese ha sido el principal reto, poder mantener, fondearlos y no pues afectar la calidad y que los juegos salgan con lo mejor que podamos dar. Eso es algo impresionante, dado el caso de que pocas veces uno tiene las posibilidades económicas para poder solventar un proyecto de estas magnitudes, ¿no? Que es crear un videojuego propio. Para esto, obviamente, Alucine Studio no solamente se dedica a hacer videojuegos, sino también aplicaciones, y tiene distintos clientes que también han ayudado al crecimiento y lograr este sueño. Dentro de los clientes que más o menos tienen, pues nos podrían platicar cuáles han sido algunos de los clientes con los que han trabajado, donde han hecho videojuegos, y a lo mejor cuál ha sido la petición más extraña que les hayan hecho. Ok, pues mira, creo que por nuestra naturaleza, digo, desde el nombre de la empresa, ¿no? Alucina, un poco el logotipo, por ahí está también la historia de Alucina, que también es muy, muy peculiar. Creo que nos hemos, no sé, la gente nos ha identificado como que hacemos proyectos muy especiales, muy llamativos, con mucha calidad. Entonces esto ha propiciado que diferentes marcas de repente de todos tipos inclusive marcas que han sido competencia nos llaman, por ejemplo, ya tal cual, contestando tu pregunta, por ejemplo, hace 3-4 años trabajamos para Adidas, creando la campaña del regreso a clases, que es como de los momentos fuertes de las compañías de calzado. Entonces, bueno, hicimos una campaña que se llamaba El Monstruoso Regreso a Clases, donde era una serie de videos donde los niños, digo, como es difícil el regreso a clases para los niños, pues bueno, se hacían unos monstruos donde los niños se identificaban con los problemas, ¿no? Que si te sale un barro, que si tienes hambre, que si te gusta una niña o algo así. Entonces, bueno, eso lo hicimos para Adidas, fue muy exitoso. Al siguiente año, para el regreso a clases, Vans llega y nos dice, oigan, vimos que ustedes hicieron el año pasado la campaña para Adidas, nos gustó mucho y ahora queremos que nos hagan a nosotros la campaña. Entonces, bueno, fue como muy padre, ¿no? Llega la competencia porque le gustó mucho lo que hicimos para los de enfrente, por así llamarlo. Y bueno, ahí llegó este proyecto de Vancitos, que creo que, pues, igual, contestando a tu pregunta, ha sido de las cosas más raras, pero más bonitas que hemos hecho o que más nos han gustado. Porque, bueno, era, creamos, ¿no? Ellos decían que querían tener videos, estos famosos videos Facing the Home, donde tipo Jeep Jab, donde pones tu cara y ya el video corre. Dijimos, ok, sí, vamos a tomar esta idea, que era lo que quería el cliente, pero bueno, hicimos todo este concepto de Vancitos, obviamente venía del nombre de Vans, entonces, pues, toda la gente, la comunidad creaba su personaje, los personajes, pues, vivían ahí como en una aplicación en Facebook. Posteriormente hicimos una historia que se dividía en 3 capítulos, entonces era el primer video, están de vacaciones los niños, y también era como acompañar este regreso, ¿no? Estaban de vacaciones en el sol, posteriormente iban a una arena de motocross y terminaban ya como haciendo skate en la escuela. Además, a esto lo acompañaba un videojuego donde igual en el videojuego salías tú porque te habías tomado tu foto y salías como el Vancito. Y bueno, fue muy exitoso porque varias compañías se sumaron a la campaña. Por ejemplo, Toyota regaló por ahí un coche, varias tiendas de calzado hicieron como promociones o campañas colgándose de Vancitos, decían sube tu foto y el Vancito más chistoso va a ganar unos tenis o cosas así. Entonces creo que esa es una de las cosas pues como más raras o diferentes, pero también muy, muy padres que hemos hecho. Digo, eso demuestra la pasión que tienen con las cosas que hacen, ¿no? Independientemente que obviamente la cuestión monetaria pues es sumamente importante, pero realmente llevarlo a otro nivel es cuestión de dedicación y es cuestión de paciencia y de cariño hacia las cosas que haces. Y creo que es bastante claro. Yo lo que pude checar es esta campaña que hicieron con Adidas para los niños, se me hace una maravilla y creo que esa definición de vamos a hacer monstruos que no sean tan definidos y que se puedan identificar con los niños y todo este tipo de cuestiones, se me hace algo bien padre. Ya entrando, ya sabiendo de dónde viene y hacia dónde más o menos quiere ir, tienen su primer proyecto como tal de videojuegos, que es Bui Boy. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es el primero? Así es. Digo, aquí sucedió algo curioso. Es el primer juego que va a salir, pero en realidad es el segundo que iniciamos. Hay digo, cuestiones del destino y de la vida, pero bueno, sí, es el primer juego que va a salir oficialmente de Alucina y que sale en casi nada. De hecho, estamos ahorita ya monitoreando en Japón, en Nueva Zelanda, en varios países donde ya es jueves, ya se puede descargar muy bueno. Eso está genial, pero a ver, antes de entrar a eso, que me interesa mucho las reacciones que han tenido, platícanos un poco de qué trata y cómo va Bui Boy. Bueno, mira, Bui Boy, te voy a contar desde el inicio, ¿no? La historia. Tenías que ir a un pequeño niño buzo que iba buceando en las profundidades del mar y de repente se encuentra una gema muy misteriosa. Y pues, obviamente la quiere agarrar, la quiere tomar para llevársela. Y bueno, esta gema lo convierte en una boya, porque es una gema maldita. Y bueno, para volverte niño de verdad otra vez, tienes que, pues digamos, subir, en, emerger y tomar todo el tesoro del océano y volverte niño de verdad. Y esa es, digamos, la historia de la historia que nos quisimos crear para Buivo. Y dentro de este contexto de Buivo y hacerlo, si no mal recuerdo, es exclusivo para iOS, ¿no? Exclusivo para smartphone con iOS. Sí, exactamente. Ahorita para el inicio estamos únicamente cubriendo iOS. La verdad es que, pues bueno, vamos a evaluar cómo nos va. Esperamos que nos vaya bien. Y pues bueno, si el resultado es bueno, pues Android vendrá pues en muy poco tiempo. ¿Y de dónde viene la idea de hacer este niño buzo y esta gema maldita y todo esto? ¿De dónde viene? ¿O se le ocurrió un día o cómo se construyó? Pues había, no sé si lo recuerdan, había unos juguetitos como de tamaño de un celular que, no sé, estuvieron de moda hace 15, 20 años, tal vez más, yo creo 25 años, 20, 25 años, que les tenías que meter agua y los llenabas de agua, los tapabas y empezabas como a bombear. Entonces los jueguitos tenía unos aros dentro y tenías tú que meter los aros en unos como palitos que había. No sé si recuerdan estos juegos, pero bueno, aquí en Alucina a la gran mayoría nos tocó jugarlos cuando éramos niños. Entonces siempre hubo como, algún día alguien fue el primero que lo mencionó y dijimos, ¿recuerdan estos juegos? A todos nos gustaban mucho y dijimos, ¿por qué no le hacemos como un tributo? Pasamos muchas horas de diversión cuando éramos niños con estos juguetitos, ¿por qué no les hacemos un tributo? Y a partir de ahí creamos un juego, obviamente, como eran de agua, pues que sea en el mar. Y de ahí, ok, necesitamos un personaje y por ahí igual se propuso pues que sea el niño Boya y de ahí empezamos a crear la historia y todo se dio como muy naturalmente, creo que todo fue como muy orgánico, muy natural que se dio la historia, se dio todo. Creo que es de ahí de donde parte el hecho de crear algo innovador, ¿no? Creo que traer algo que tú viviste, que tú tenías en tu infancia, ya sea de tu casa, de tu escuela o algo así, traerlo a un nuevo dispositivo que se puede prestar para hacer un juego nuevo, es de donde puede nacer una gran idea, ¿no? De donde puede salir un juego adictivo, en este caso. Ya nos habías platicado, el juego sale el día jueves, o sea, para nosotros es el día de mañana, que hoy estamos transmitiendo el miércoles. Pero en otros países ya fue lanzado. ¿Han tenido ya información sobre esos países donde ya fue lanzado? Pues no, al momento no, porque lo acabamos de ver. Digo, ahorita estamos ya empezando a monitorear y hace 20 minutos vimos que ya se quedó en Japón, hace media hora en Nueva Zelanda. Entonces esperamos ya mañana por la tarde empezar a tener como primeros resultados y pues bueno, obviamente a nosotros nos interesa mucho pues cómo le vaya en México. El juego también, bueno, y adelantando un poco, va a ser publicado o está siendo publicado por una empresa de Alemania que se llama Head of Games. Entonces, bueno, ellos están haciendo una labor muy padre, muy, muy fuerte, principalmente en Europa. Y pues bueno, nosotros nos estamos encargando un poco como de territorio nacional. Ah, genial, genial. Entonces, digo, hay que esperar para ver cómo vienen las métricas, cómo se pueden armar estas métricas, pero ya hay una pendiente, ¿no? Ya se sabe hacia dónde se quiere llegar. Eso me parece algo que se debe considerar muy, muy, muy bien. Pero bueno, ya hablando un poquito sobre el desarrollo del juego, yo quisiera saber, en lo particular, en ustedes dos, Rodrigo y César, ¿cuáles han sido sus papeles dentro del desarrollo de este juego? Si es que han tenido mucho que meter las manos, o cómo ha sido. Pues prácticamente hemos hecho de todo. Digo, bueno, personalmente, yo me he encargado de las animaciones y del testing y bueno, es que el testing es, así por muy pequeño que pueda llegar a ser el juego, es algo que no para, es no sé cómo decirlo, de repente te encuentras cosas que no habías visto en meses. Y sí, no, es... Bueno, personalmente eso es lo que... es mi labor en el juego. Y bueno. Sí, y bueno, hablando de mí, y como bien dice César, al ser pues en realidad un estudio pequeño, ¿cuántas personas? Habremos estado involucradas 6 personas, 6-7 personas en el juego. Pues sí, de repente te tienes que partir y hacerla de varias cosas. A mí, por ejemplo, me tocó un poco la tarea de productor. Me tocó también la tarea de creación de algunos personajes, me tocó la tarea también un poco de animación, también un poco de testing, ahí un poco la dirección de la música, que si bien tenemos también al encargado de la música, pues un poco, ¿no? hay que poner pues todo acorde al juego, que sea como un producto completo, ¿no? Que esté integrado, que tenga sentido, que la historia vaya acorde, que se sienta bien, natural. Entonces, pues sí, ¿no? Como dice César, nos ha tocado hacerla de todo. ¿Y cuánto llevan más o menos construyendo el proyecto? ¿Cuánto tiempo les ha llevado llegar al punto de ya mañana sale? Pues mira, sí ha sido un proceso largo. Al ser el primer juego que se lanza, hay miles de cosas en el camino que nunca como imaginas que necesitas o que tienes que probar. Por ejemplo, lo que decías, César, toda esta cuestión del testing, resultó que, por ejemplo, había cosas fuera del juego que terminaron tardándose más que el juego en sí, ¿no? O sea, que el gameplay en realidad fue como de las cosas más rápidas o más sencillas. Todo lo que está alrededor del juego, ¿no? Desde leaderboards, Facebook, integración con Facebook, con Game Center. El juego tiene una tienda y puedes ahí comprarle diferentes cosas al personaje. Pues también fue ahí pues una cuestión laboriosa, cuestión de notificaciones, de analytics, de miles de cosas que de repente tú crees que ok, ahí está mi juego, ya está divertido, pero no, en realidad para que el producto pues sea un producto completo hay un montón de cosas alrededor. Entonces bueno, ya respondiendo a tu pregunta, tiempo real de producción, estamos hablando de alrededor de 8 meses, pero por lo mismo de que hicimos como un primer prototipo en un par de meses, que estuvo al 20-30% de lo que iba a ser el juego. De ahí fuimos, acudimos a un par de eventos internacionales, le presentamos el juego a estos publishers, por ahí tuvimos ya la reunión con Head of Games, 1-2 meses después ellos decidieron hacernos una propuesta, una oferta para publicar el juego. De ahí vino la negociación, de ahí vino ya pues ahora sí el comenzar a trabajar en el juego, probar, testing y demás. Entonces ya hablando del proceso completo pues estaríamos hablando de poco más de año y medio. No, tampoco es cualquier cosa. Hay mucha gente piensa que realizar un videojuego simplemente es meter unas rayitas de código y hacer unas ilustraciones y ya, cuando realmente es un trabajo que te lleva mucho tiempo, es de mucha dedicación, y para aquellos que están haciéndolo con sus propios recursos, es algo tremendamente titánico, ¿no? En este caso, un estudio orgullosamente mexicano y con gente mexicana que trabaja con ustedes. ¿Cómo ha sido la recepción con otros países y la competencia con otros estudios? Pues mira, creo que gracias a nuestra calidad, y digo, no es por... me atrevo a decirlo porque es lo que otras empresas nos han transmitido. Gracias a la calidad que tenemos, nos empiezan ya a ubicar muy bien. Tenemos nosotros, parte de toda esta inversión, porque pues no solamente ha sido inversión en los juegos, también ha sido un poco inversión pues hacia afuera, ¿no? El negocio o el mundo de los videojuegos, pues si hay como una industria que sucede en el mundo, obviamente esta industria pues no sucede en México, o no estábamos nosotros pensando en competir localmente, sino que sabíamos que nuestra competencia era global. Entonces fue, ok, tenemos que estar en esta competencia global, acudiendo a eventos, acudiendo pues a conferencias, a reuniones. Entonces, bueno, les decía, ha sido también como parte de la inversión que hemos hecho el estar en estos eventos, el reunirnos con muchas empresas, y afortunadamente, como les decía, expresan ellos casi todos, como de forma unánime, la que tenemos una muy buena calidad, que tenemos una muy buena ya, que se nota la experiencia que tenemos ya creando pues cosas digitales. Entonces, bueno, creo que la recepción ha sido buena. Creo que estamos pues poniendo bien el nombre de México en la parte de videojuegos. Y pues bueno, ahora lo que queremos hacer es de que, si bien ya se ve la experiencia como haciendo productos digitales, ahora queremos que se vea o comenzar a construir la experiencia haciendo juegos exitosos, que ese debe ser nuestro segundo paso. Claro, y algo que nos comenta uno de nuestros escuchas en Mixler, que se llama Barbacoa los Domingos, nos dice que ya no hagan juegos tan adictivos, que quieren una vida. Digo, obviamente esto está un poco tirado al chiste, pero ustedes que llevan mucho tiempo probándolo seguramente, ¿que realmente es un juego adictivo? ¿Realmente les van a quitar la vida social a mucho godín por ahí? Bueno, no quiero spoiler nada, pero sí. Digo, ese es el inicio, ¿no? Creo que el objetivo de muchos de estos juegos para smartphones o para teléfonos inteligentes, dispositivos móviles, es eso, ¿no? Atraer a la gente y tenerla al pendiente de lo que van a sacar. Dentro de esto, platícanos un poco cómo va a ser esta estrategia de negocio. O sea, ¿va a tener un costo? ¿Cuál va a ser el costo? ¿O si va a ser de alguna otra modalidad que van a recibir ganancia? ¿Cómo va a estar eso? Pues mira, Pool Boy va a estar a 13 pesos. Con 13 pesos pues ya puedes descargar el juego, puedes divertirte infinidad de horas. Y bueno, si tú quieres como tener mejoras dentro del juego, pues vas a tener una tienda dentro de él, donde puedes comprar con las monedas que juntes cuando tú estás jugando a lo largo del juego. O bien, si quieres como avanzar mucho más rápido, pues también puedes comprar paquetes de monedas ahí ya con dinero real para avanzar más rápido y pues bueno, tener todos los superpoderes de Boy Boy. Por ahí le pusimos cosas muy curiosas, igual hablábamos un poco de estos tributos y cosas que nos han gustado. Entonces pues por ahí van a poder ver que puedes comprarle diferentes skins a Boy Boy, skins muy chistosos. También puedes mejorar tus power-ups, puedes extender tus power-ups, puedes tener más vidas. Hay muchas cosillas que vas a poder tener ahí dentro para muy buen. Entonces, este es el modelo. 13 pesos para descargarlo. Y, bueno, una tienda dentro que, si bien puedes comprar con dinero virtual o también con dinero real. Algo que okay. Me llama mucho la atención. Ahí voy a... Te interrumpí tantito, Cristian, una pregunta. ¿Por qué eligen irse al mercado de esta forma en vez de entrar como la mayoría lo hace, que es a través del conocido free to play? Ok, pues miren, aquí es donde entra un poco el papel del publisher. Teníamos también cuando decidimos hacer el juego fue, ok, tenemos como dos caminos: irnos nosotros solos, y pues bueno, ver qué sucede, o intentar tener un acuerdo con un publisher el cual pues tiene ya mucha experiencia, ha lanzado ya juegos, lo ha hecho antes que nosotros, se ha equivocado, ha tenido éxitos. Entonces decidimos irnos por la segunda, hacer un acuerdo con una empresa que ya tuviera experiencia en esto. En este caso, y para gran fortuna de nosotros, Head of Games nos hizo la oferta. Head of Games tiene en su catálogo juegos que a nosotros nos fascinan, juegos como Limbo, como Super Meat Boy, como Terraria. Ellos los han publicado. Entonces, bueno, es un publisher que ya está identificado en el mercado por sacar juegos indie de calidad. Entonces, al ya tener como, o al ya estar Head of Games como con esta, pues sí, identificado en el público con este tipo de juegos, viene de ellos la idea o la sugerencia de, ok, su juego también, y fue por eso que les gustó, tiene mucha calidad en los gráficos, en la música, el gameplay es adictivo, entonces creemos que en sí el juego pues sí debe tener un precio por la calidad y por el valor que se le está dando a la gente, y pues bueno, la verdad es de que en este momento decidimos confiar en ellos, que un poco por eso se hizo el acuerdo, sí, ok, vamos a confiar, vamos a ver qué sucede, ojalá el haber confiado en ellos haga que nos vaya muy bien, si no nos va tan bien, pues también aprenderemos a que tal vez no hay que confiar tanto en las empresas, pero pues creo que hasta el momento todo se ha dado muy bien, y pues confiamos o queremos confiar en que nos irá bien. Creo que ese es uno de los puntos a considerar, porque si bien ese sistema free to play es medio tramposo de cierta manera y para muchos aquellos que son muy hardcore gamers creen que es el cáncer de los videojuegos, el hecho de tú pagas por un producto que está terminado, que está completo, que puedes jugar las horas que quieras sin tener que pagar una vez más, y esa estrategia a mí me parece que es la ideal. Aparte, la tienda que tienes para quien desee hacerlo y quien no, pues bueno, pueda seguir por su lado. Me parece algo muy interesante y muy bueno desde ese punto de vista. Dentro de la proyección que ustedes ven con cómo pueda salir Bui Boy, ¿piensan dar el salto a consolas? ¿Tienen la idea de poder dar el salto a las consolas? ¿O quedarse con los smartphones y los dispositivos móviles? Pues mira, creo que lo que Alucina quiere ser es ser una gran empresa de videojuegos, y para ser una gran empresa de videojuegos creo que tenemos que llegar a PC, tenemos que llegar a consolas, y sí es parte de nuestro plan, obviamente, y aquí pues también, ¿no?, intentando ser como ir dando un paso a la vez. Pues obviamente no nos íbamos a lanzar de inicio por algo para PC o algo para consolas. Dijimos, ok, empecemos chiquito. Bui Boy es nuestro primer ejercicio, que lo hicimos, le metimos todo el amor, todo el cariño, todo para la promoción. Viene 3-4 meses el segundo juego, Gravitubes, que ya está un poco más ambicioso, un poco más grande. Después, el próximo año también ya tenemos otro juego ahí listo, que está mucho más grande que estos dos, y para finales de 2016 o inicios de 2017 será cuando lancemos ya nuestro juego de entrada. Lo estamos preparando para PC, obviamente pues ahí tendremos que evaluar, que platicar con pues en su momento si es posible, si también nos sucede otro milagro como nos han sucedido ya otros, poder platicar con Xbox, con PlayStation, porque no, con Nintendo, y ver si este juego que estamos preparando para dentro de un par de años pues puede entrar a alguna consola. Entonces sí estamos pensando en otras plataformas. Ok, y en este aspecto les Mira, gusta... ahí sobre lo que mencionas, sobre lo que mencionas, se me hace muy interesante que ustedes eligieran, siendo que eran un estudio más que nada enviado a publicidad, entran a lo que vienen siendo smartphones. ¿Por qué no optar por la PC, puesto que está Greenlight, está el famoso Early Access, y ahí probar también la suerte, como lo hizo por ejemplo la gente con Kerbal, o lo han hecho con otros juegos? ¿Por qué irse a smartphones en vez de en la PC? Creo que por el tamaño del proyecto. El hacer, por ejemplo, este juego, tal vez nos conocemos también un poco cómo somos, pues sí nos gusta de repente hacer como las cosas en grande. Entonces sí fue como de, ok, vamos a hacer estos primeros ejercicios, estas primeras pruebas, porque creo que también es algo que ya hemos experimentado, ¿no? Cuando en su momento hicimos sitios, cuando en su momento hicimos aplicaciones, inclusive cuando hicimos música, fue como, ok, hagamos un primer ejercicio, un primer experimento, vemos cómo nos va, hagamos un segundo experimento más grande, hagamos un tercero más grande. Entonces creo que obedece a esto. Bull Boy en realidad, si bien está muy padre, muy, muy adictivo, el tamaño de producción contra lo que estamos planeando ya hacer y ya iniciando para PC, si digamos que el proyecto para PC es tal vez 10 veces más grande, entonces pues queríamos aprender con un juego tal vez más pequeño. Ya aprendimos ahorita muchísimas cosas, esperamos con, después del lanzamiento aprender muchísimas más, y seguro de todo esto iremos aprendiendo y lo podremos aplicar a los siguientes juegos, que si bien son plataformas y mercados diferentes, pues también hay muchas cosas que vamos a poder aplicar. Me gusta mucho esta forma en la que quieren trabajarlo, que es ir de algo básico hasta llegar y cumplir el sueño de tener tu juego en tu Xbox, ¿no? En tu Play 4 o en tu Wii U, ¿no? Me gusta mucho que lo escalen de esa manera, que tengan esa proyección a meses y a años para llevar a un estudio mexicano a estas grandes estándares. Me parece que esos son las compañías, ya hablando de compañías, las empresas que realmente pueden tenerlo, ese camino un poco más liberado que los demás, ¿no? Me da mucho gusto escucharlos hablar de esa manera. Y ya un poquito para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, me gustaría saber qué podrían decirles ustedes que ya llevan un camino recorrido a aquellos desarrolladores independientes que quieren hacer su primer videojuego o que apenas están viendo cómo entrarle a esto. ¿Ustedes qué consejo les podrían dar? Bueno, como yo en algún momento fui una de esas personas, diría que siempre estar enfocados en eso, no perder la esperanza, no perder, ¿cómo decirlo? O sea, no darte por vencido porque creas que en México no hay desarrollo de videojuegos o pensar que cómo es posible que yo pueda trabajar en Gears of War, por ejemplo. Es posible siempre. Eso es muy bueno, ¿no? No rendirse y si sale mal o si no te queda, bueno, tienes siempre otra oportunidad para llevarlo. Y ya para concluir, algo que le quieran decir a los gamers que van a probar este juego, que lo van a tener entre decidir si sí lo compran o no lo compran y por qué lo voy a jugar, algo que les quieran decir a todos ellos. Pues mira, creo que como ahí decía alguien en el chat, ya hace falta como ese siguiente juego adictivo del que todo el mundo hable y todo el mundo lo tenga en su celular. Creemos que Bull Boy es un producto hecho con mucha calidad, con mucho amor, que es un proyecto también muy honesto. Es eso, y digo, hace un momento no lo compartí, pero creo que también por eso nosotros hicimos un poco este cambio de, estamos haciendo esta transición de publicidad a hacer productos propios, porque queremos ser completamente honestos con la gente. Esto es un producto honesto, hecho con amor, tratando de aportar algo al mundo, que es algo de la filosofía y cosas de Alucina. Entonces, pues es eso, realmente es un producto para que se diviertan, para que se entretengan, para que prueben algo diferente. Bull Boy incluye cosas que no se habían tenido en otros juegos. Y pues bueno, por todo el testing o las personas que ya lo han podido probar previo a su lanzamiento, la gente le está gustando mucho y créanme que se van a clavar ahí jugando. Bueno, banda, ya los escucharon. El día de mañana, o sea, el jueves 7 de mayo, si no me equivoco, sale Bull Boy en iOS, exclusivamente por ahora, porque está planeado para salir en Android también. Y bueno, es momento de que ustedes den su veredicto, que lo prueben. De mi parte, pues nada más me queda agradecer mucho a Rodrigo Garrido y a César Fernández, que ellos pertenecen a Lucina Studio. Muchas gracias por esta entrevista y por habernos compartido estas experiencias de ya grandes desarrolladores. No, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio, por el interés y pues bueno, encantados de poderles compartir nuestra experiencia. Bueno, ya probando el juego, ya les diremos qué onda con él, ¿va? Perfecto, va. Perfecto. Esperamos sus, sus opiniones. Va, que va. Entonces, continuamos, Omar. ¿Qué seguimos? ¿En qué seguimos? Creo que por ahí Omar se nos perdió. Tiene problemas otra vez. Bueno. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias por esta entrevista y pues vamos a nuestro segundo corte musical, ¿no, Cruz? Digo, ya ahí escuché reclamos de Lomar diciendo que no presento las canciones, entonces, vamos por ¿qué entonces, canción, preséntalas Cruz? Tú, ¿no? Ya sabía. Vamos con Burr Again de Root Water. No tengo ni idea de quiénes sean, pero bueno. Yo no soy tan conocedor. Así que vamos a la rola. Quédense con nosotros, no se vayan. ¡Uy! Understand. Do you see that last? Can't you see before? Can you see? Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Pues ahora sí hemos regresado después de ese corte musical, Born Again, de la banda polaca Root Water, una canción que venía incluida en la banda sonora inspirada en el primer Witcher, juego que pues ya se están poniendo los manteles largos porque la tercera entrega está ya a muy pocas semanas de salir, uno de los juegos más esperados del cual, de la franquicia que casi nadie conoce, pues es indie hasta en PC. Pero bueno, vamos a seguir con las noticias. Como siempre, tenemos la dinámica de los shots, en los cuales nos vamos a dedicar a cuatro noticias en este momento, de las cuales fueron las más suscitadas en estos días. Claro, omitiendo aquellas demasiado quemadas y que se basan solamente en ser... ¿Qué? ¿No vamos a hablar otra vez de Avengers? ¿No? A mí me engañaron, a mí me dijeron, vas a hablar de Avengers toda la semana. No, porque ayer casi hacen una Civil War. Sí, que Berman, que Hawkeye y Berman, que no sé qué tanto, y casi se matan ahí. Ay, qué gente tan necia, ¿no? Que compara Berman con Avengers, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es la gente que claro, va a hacer la fast. Primera... Claro, la primera es divertida y la otra, no, es obvio, ya. Ya, Cristian, lo sabemos, eres un hipster, que ahora eres mupi o como le quieran decir los sociólogos. Pero bueno, vamos a empezar con el primer shot, que es de videojuegos. Oye, aguántame. Antes de iniciar, digo, aprovechando que todavía Rodrigo y César se quedaron un poquito con nosotros, ya nos llegó una pregunta por ahí que antes de continuar me gustaría que nos respondieran, que es... ¿de dónde se graduaron? O sea, ¿de dónde estudiaron? Bueno, ya nos dijeron qué estudiaron, pero ¿de dónde dónde estudiaron? Y aprovechando, ¿no? De una vez. Ok, pues mira, nosotros, digo, en particular, yo soy de la Universidad La Salle. Bueno, dos de los fundadores de Alucina somos de La Salle, otro de los fundadores es del SEC. Y de ahí, pues bueno, creo que ya se ha conformado un equipo como de talentos de todos lados. O sea, tenemos personas, talentos de la UNAM, talentos de la UAM, de la Universidad Latinoamericana, de la UVM. Creo que sí, venimos de todos lados. Ah, pues ahí está, banda. Ya vieron que se puede de todos lados y mientras formen un equipo que cuadre completo, pues ahí está. Entonces, ahora sí ya vamos a las noticias. Pues ahora sí, en nuestro primer noticia o shot les tenemos que Turok, Dinosaur Hunter de Nintendo 64 podría tener un remake en HD. Pues sí, Nighttime Studios estaría a cargo de esta remasterización. Este juego fue de los más populares junto con su secuela, Seeds of Evil, por allí de 1997, en los cuales venían para el 64. Era de los más fuertes, pues incluso se podía utilizar el controller pack. La serie ha pasado por varias manos, ha tenido varias secuelas y reinicios. El último reinicio lo vimos en la consola, en la generación pasada, y pasó sin pena ni gloria. Por parte Porque de este fue una remake, porquería. Exacto. Por parte de este remake, Night Drive, creador de System Shock 2, se encargaría de la remasterización junto con Power Slave. En la entrevista más reciente, Samuel Villar Real de la desarrolladora dijo que su primer proyecto era en realidad un remake del primer Turok. Ay, Ah, se nos fue Omar, pero digo, ya no lo vamos llegará a invitar después. Les prometo que ya no vamos a invitar a Omar, siempre tiene problemas con su conexión. Ah, ya regresó, perdón, sí me escuchó. Y ya se fue otra vez. Y ya se fue, hijo, lo hice. ¿En qué parte me morí? Ya no supe. No, pues mira, yo podríamos seguir leyendo toda la noticia entera y dándole vueltas, pero yo sigo. Pero eso ya no sería un shot. Yo sigo con una bronca contra las remasterizaciones. O sea, hacer el remake del remake del remake y luego de Turok, que digo, en lo personal yo no jugué la versión de Nintendo 64, yo nada más jugué la de 360, creo. Ay, no, yo dije, qué cosa tan espantosa. Y remasterización tras remasterización se me hace ya nada más una estrategia para sacar como varo, ¿no? Ya, chafa. Pero este Turok no ha tenido un remake, ¿no? Una remasterización. Hasta donde yo sí me acuerdo. Ah, no. O sea, esta va a ser apenas el remake, pero pues no sé, ¿dónde quedan las nuevas historias? ¿Dónde queda Bull Boy? Más bien es que llega en mal momento, ¿no? Es que ya estamos tan saturados de remakes, remaster, y ahora la moda es ports HD de la generación pasada, de Xbox 360 y Play 3, que ahora te dicen Turok 2. Ah, órale. No, y es que, mira, checando, viene la remasterización de los God of War, ¿no? Viene la remasterización de Gears of War, viene la remasterización de quién sabe qué tantas cosas. Pues ya, ¿no? O sea, ¿dónde queda esa innovación? O sea, ¿de dónde sacas una nueva idea? Ya no se puede, o sea, definitivamente ya no se puede. Rodrigo, ¿tú qué opinas? Estoy como un poco entre que sí, entre que no. Por ejemplo, estoy jugando ahorita el Halo Anniversary, y Halo es uno de mis juegos favoritos de toda la vida, pero porque sale la remasterización lo va a comprar. O sea, ese es un hecho. Depende del juego, pero estoy de acuerdo contigo que es nada más para sacar dinero. Ya es bien descarado, ya es el colmo. Ay, no, qué horror. Es lo que te digo, o sea, simplemente yo creo que se tardó en salir y sale en un momento donde ya estamos cansados, ya decimos ya chole con los remakes y las remasterizaciones y todo esto. Mira, van a decir que estoy traumado con Avengers otra vez, porque lo voy a traer otra vez al programa, porque debe de estar en el Lounge Geek también Avengers, pero, o sea, es como decir, bueno, Ant-Man posiblemente sea una muy buena película, pero si ya estamos sobresaturados de tantas películas de superhéroes, pues ya no va a sentirse igual, ya no va a sorprender igual. Hasta el mismo póster lo acabo de publicar en Twitter en la tarde, y es así de, es el de Iron Man, no, es el de Thor, no, es el de Avengers, no, o sea, todos los mismo. Pero mira, Ant-Man sí es nuevo héroe. El malo sería que fuera ya, no sé, otra vez el reboot de Spider-Man. ¿Cuánto reboot lleva esa cosa? Sí, no. Y ninguno ha pegado. A mí se me hace algo horrible el hecho de nada más ya querer sacar más varo. Pero pues vámonos, porque si no me enojo y ya no voy a salir de aquí. Entonces, en la siguiente nota que tenemos, bueno, creo que todo mundo, todo el santo universo de que conocemos, vio la supuesta, y lo digo entrecomillado, pelea del siglo, ¿no? Que fue entre de boxeo, que entre Mayweather y Pacquiao, que no vamos a discutir absolutamente nada de si fue robada o no, porque se va a armar aquí un gran problema, pero la nota es que el consumo de este contenido, que antes era exclusivamente para la televisión, tanto abierta como de paga, ahora está tomando un nuevo sentido en el streaming, ¿no? La gente ya no lo está viendo en dispositivos tradicionales, que es la televisión, sino ya quiere ver este tipo de peleas o este tipo de eventos en sus dispositivos móviles, y no les importa la calidad real. Le corto tantito porque ya se nos tiene que ir Rodrigo y César. De nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado, y Despídanse, chicos, de volada. Muchas gracias de nuevo por la entrevista, por el tiempo, y pues de nuevo lo que necesite, pues por acá andamos. Muchas gracias. Que va. Platicamos pronto, se cuidan mucho. Seguro, gracias. Bye. A ustedes, hasta luego. Hasta luego, bye. Bueno, pues continuamos con mi soliloquio sobre los temas de actualidad, ¿no? Que parezco ya viejito con tocando estos temas, ¿no? Así de, no, es que en mis tiempos las peleas eran como las de Rocky, sí se partían la más. Bueno, no. Nada, tampoco como Rocky, porque la gente exagera. Oye, pero hubiera estado bien padre, te lo juro. Bueno, ya, eso es otra cosa. Mira, es que, bueno, ya rápido para terminar con esa parte, ya vamos a tocarla bien. Hay que ser sinceros, gente. Todos esos que dijeron que ganó Pacquiao y que fue mucho abrazo y todo de Mayweather y no sé qué tanto, sean sinceros. La neta, solo vi, yo creo que es la primera pelea de box que han visto, y gracias a los comerciales de Rocky. La verdad. Falta ver más box. Ajá, y yo creo que el único que vieron de box, la primera vez que vieron box, fueron las películas de Rocky. Y no me extrañaría que por ahí uno dijeran que les gustó. ¿Qué? ¿Cuántas hubo, Lags? ¿Hasta las 5 o 6? 5 o 6, creo que ya va a salir las... O sea, y que les haya gustado más las últimas, ¿no? Cuando son un asco, pero bueno. Pero bueno, ese no era el tema que nos centraba, ¿no? El chiste de esto es de que la gente ya no está viendo por contenido tradicional. Lo único preocupante es, una, lo están viendo por un sistema que es, entre comillas, piratería, o sea, ilegal, ¿no? Está jalando, digamos que la transmisión de una fuente como HBO o como en este caso podría ser, aunque sea en televisión abierta, pero en Televisa o TV Azteca, aquí en nuestro país... Y lo estás transmitiendo directamente en Facebook, o lo estás transmitiendo directamente en Twitter, lo estás haciendo vía streaming, aunque con una calidad medio extraña y muy baja, pero rompió, o sea, esta pelea que todo el mundo quería ver y que todo el mundo iba a ver, rompió absolutamente el internet de una manera que pocas veces se había visto. O sea, si bien ya lo habíamos notado con algunos partidos, Champions, Copas Mundiales y todo esto, con esta pelea que todo el mundo estaba traumado por verla, los datos que se sacaron sobre la cantidad de gente que lo vio en internet, lo vio por, digamos, y no lo estamos viendo por vía Twitter o vía Facebook, no por comentarios o fotografías, sino literalmente por video vía streaming o video en streaming, es impresionante. Crush, ¿tú realmente te animarías a ver una pelea como de este estilo, que la puedes disfrutar en una pantalla gigante de 60, 70, 80, 90 pulgadas en tu teléfono, con una grabación de la pelea con otro teléfono? Yo siempre he sido de la idea que verlo en una pantalla ya en HD, siempre y cuando se vea en HD, es mejor. El problema es que, por ejemplo, aquí en México sí la pasaron por televisión abierta, pero iba en vivo desde la pelea de los teloneros, la pelea telonera. Está mal dicho eso, pero bueno, al final de cuentas fueron teloneros. Y no sé, o sea, tienes que verlo en vivo, pero yo soy de la idea de que tienes que verlo como debe ser, en HD y todo. El problema es precisamente que para verlo así tienes que pagar una la nota para un evento que va a durar a lo mucho 40 minutos, o ni siquiera eso, media hora. Entonces sí está muy difícil que yo pague eso, pero tampoco soy de la idea de que... O sea, no me siento como una persona que se merezca ver la calidad en 240p por en una pantallita, en la pantallita de mi celular. Yo creo que no, y de todos modos va a estar diferido, porque el Twitter se va a adelantar antes que te llegue la señal por streaming. Sí, digo, a mí una vez me pasó, y la verdad es que fue muy mala onda de mi parte. Yo me acuerdo de la pelea de Pacquiao versus Márquez, en donde pues, obviamente Márquez le puso una reverenda paliza a Pacquiao en un trancazo, ¿no? Pues se la puso. Yo no, mira, estaba llegando a mi casa, fíjate, estaba llegando a mi casa, todavía estaba en el camino, y dije, no voy a llegar a verla, y la estaba checando en Twitter, y yo no me había dado cuenta que estaba diferido, ¿no? En ese tiempo todavía no me daba cuenta que estaba diferido. Entonces yo llego directamente a mi casa, leo que el tweet dice, Márquez noquea Pacquiao. Llego corriendo a mi casa, está toda mi familia, están mis primos, hasta algunos amigos que habíamos quedado de vernos en mi casa. Abro así la puerta y es así de, ya lo noqueó, o sea, pero así gritando así de, ¿cómo lo noqueó? Y toda la gente se me quedó viendo así como que, todavía no empezaba la pelea. Entonces, no sé, esa cuestión de redes sociales y de vía streaming y del celular o la tableta a mí no me termina de convencer. Pero mira, al final de cuentas, este problema, de hecho, a la gente no le importa. A Pacquiao y Mayweather, que se llevan la nota por cada segundo que pasaba de round, tampoco les importa. Ellos vendieron la pelea, tenían sus patrocinadores en la cuerda, en su bata de baño. Por ahí inclusive salió anunciado Street Fighter en la banda de cabeza de un gordito que acompañaba a Pacquiao. Ellos hicieron lo suyo, vinieron su pelea y todo. Realmente la molestia es por los canales que compraron este evento. Y que además esos canales eran de paga y entonces ellos son los que verdaderamente están molestos. O sea, la gente ya no. Pero sí estoy de acuerdo en que no. La gente no se merece. Debería tener un poquito más de dignidad en buscar un buen streaming, aunque sea. Que les dé buena calidad y no tanto optar siempre por lo fácil y por quererlo tener todo al momento. Sí, digo, me va a salir muy racista, pero eso que vean en su smartphone un rectángulo, un cuadrado con un puntito negro y un puntito amarillo, pues no se lo merecen, ¿no? No, o sea, está bien, yo he visto streaming, estoy viendo anime gratuito por Crunchyroll, por Daisuke. Daisuke, bueno, por los Caballeros del Zodíaco, pero no soy de la idea de verlo así. Bueno, en Crunchyroll no tengo cuenta, pero por ejemplo en Daisuke tiene la opción de poderlos ver gratuitamente en Full HD. Entonces a mí no me vas a ver viendo, bueno, poniéndolo en 240p y 360p. Mínimo lo pongo 480p para que se vea decente, que se escuche bien y no le robo a nadie tampoco. Pero pues bueno, ya. Me encanta cómo están evitando a toda costa evitar la palabra piratería. Pero sí, la verdad les voy a decir lo que yo aquí opino sobre toda esta. No, pero ahorita, ¿cómo Crush está a toda costa diciendo no, es que sí, que no? Ya díganlo. El torrent. Que lance que levante la mano el que no ha bajado ni una cosa pirata. No importa, todos hemos bajado. Ya sea por Mega, por Torrent, por Hotmail, todos. Pero mira, te voy a explicar una cosa. Con esto, la verdad, yo estoy totalmente de acuerdo en que la gente lo viera por stream, en live stream, en Ustream, en donde hayan querido. ¿Por qué? Era una pelea arreglada. Es más, no entiendo por qué la gente se quejó. ¿Quién iba a ganar? No se hagan tontos. Ahora sí que, los que ocupan el meme de te falta ver más box, esa gente nunca ha visto box en su vida porque no sabe cómo es una pelea, no sabe que el box más que nada es para mover dinero, para mover apuestas. Y sí, señores, muchos de los famosos narcotraficantes de México ahí limpiaron su dinero gracias a Pacquiao. Ya, vámonos a la siguiente nota. Ya salió el que acaba de ver Daredevil. La verdad, mira, la verdad estoy muy de acuerdo con lo que puso el creador de Twitter, que fue el ganador de la pelea fue Periscope, porque al final mucha gente de ahí fue como lo vio y estoy muy de acuerdo, más que aparte, gracias a Periscope y gracias a Twitter vemos de nuevo lo que ya habíamos mencionado antes en launch anteriores, que mencionamos que las series, los deportes, ya casi todo, incluso los juegos, están ya planeados para explotar el factor comunitario, el factor, y lo vimos en esta pelea durísimo, lo vimos en el momento en el que había gente ahí peleándose por quién gana, por quién no, que lo iba narrando de mil y un formas, e incluso me tocó que yo iba, así que pasando en una de las calles principales de Puebla, y alguien en su celular, ya ganó tal, y en la tele lo estaban viendo por Televisa. Ya lo censuramos, ya, pero lo corrimos porque ya anda muy contestatario el señor Omar. No, miren, ya yo nomás decía, sí, todos, yo creo que nadie está a salvo y todos han pirateado, pero aquí el punto real es que la piratería no es el tema, sino de que, bueno, en parte sí es el tema, pero al final de cuentas a nadie le importó, ni a Pacquiao, ni a los manejadores de Pacquiao y Mayweather, ni a la gente, ni a los que se publicitaron en la pelea. Los únicos que se quejaron fue HBO y no sé qué otros canales que pagaron para el evento, y ya. De ahí en fuera, ¿quién es más? Eso es lo que me refiero. Y lo de dignidad solo es así de, pues tengan un poquito de, metan un poquito de calidad a lo que vayan a ver, y pues no lo vean en 140, 240p, todo feo. Véanlo decentemente y disfruten. Vámonos a la que sigue, porque de aquí a que diga Omar que ya estaba arreglado y Crush diga que Mayweather es el chido, entonces mejor ya vámonos a lo que sigue. Siguiente nota: Microsoft acerca Room Life a desarrolladores para que conviertan tu habitación en un escenario de juego. Bueno, Room Life ya lo habíamos visto, si no mal recuerdo, en el 2013. Un demo en donde podías convertir tu cuarto completamente en, digamos que, en un escenario para que tú exploraras un videojuego, que así fue planteado. Había sido como una algún aspecto de experimentación. Creo que valía mucho la pena de momento. Y ahora Microsoft le ha dado todo el punch para que ahora desarrolladores, tanto independientes como ya más formales, puedan meterle mano al código. Digo, va a ser muy complicado el entrarle al Kinect y a estos proyectores, pero para que cualquiera pueda lograr el hacer algún tipo de experiencia en base a una habitación con el Kinect y con los proyectores que ya habíamos comentado. ¿Cómo funciona esto? Bueno, tienes un Kinect el cual va a escanear el cuarto completo, y de acuerdo al código que tú uses para la programación de este juego o de esta experiencia virtual, con los proyectores vas a poder tener en el cuarto, digamos, en los demos que se mostraron, tenías la posibilidad de tener una especie de arma que no era ninguna específica así como de Xbox, sino podrías agarrar un libro como de una pistola o un mouse como de una pistola y jugar. Podías aplastar como muñequitos, de repente ibas caminando y salían unas armas y te disparaban. Podías jugar una especie como de Age of Empires en tu mismo piso, en la misma alfombra de tu casa o en la pared, y de acuerdo a cómo movieras los muebles, bueno, tú podías crear barreras y cosas así. A mí eso se me hace algo muy padre. Entonces, se presenta este nuevo sistema para que Microsoft lo abre a la gente y podamos experimentar una experiencia completamente distinta. Ya no va a ser con unos lentes de realidad aumentada o de realidad virtual, ya no va a ser Project Morpheus, ya no va a ser ¿cómo se llama la otra? La de Facebook. No puede ser posible que Oculus Rift ya no va a ser con eso, sino ya vas a tener una habitación en donde vas a poder controlar tú. Obviamente esto no está hecho como plenamente para los juegos, está hecho más para el estilo de una experiencia, digamos, educativa o para juegos de algunas compañías, museos, que quieran generar experiencias de este estilo. A mí se me hace algo bien interesante. No sé si Crush haya podido ver un poquito o haya podido checar cómo se calibran las habitaciones, cómo se escanean las habitaciones o el potencial que llega a tener. No lo he visto lo más parecido. No sé si te refieras a Illumiroom. Pero sí medio he visto esta idea ya, que cada vez está teniendo gente por diferentes medios. Lo más parecido que lo vi fue en un anime, pero tenía una aplicación médica, en la cual pues era para personas que ya difícilmente se podían mover o podían estar digamos despiertas, andaban casi en modo Cerati. Entonces la mejor manera para que ellos pudieran interactuar con las personas en la vida real era estar en esta especie de cuartos, ¿no? Me parece una idea bastante interesante. Pero sí, es como lo que habíamos comentado de los cascos y lentes de realidad virtual. Al final de cuentas, yo creo que para juegos no va a ser aplicado, sino que va a tener otros usos. Yo lo veo más encaminado a medicinas en este aspecto. Pero no sé, Omar, qué piensa, a ver si ahí está. La verdad, no. Escuché nada de lo que dijo Cristian, porque Slim y Telmex no quieren no que hable. Ok, miren, yo digo que todo esto va a funcionar el día que el porno le meta dinero, ¿no? Ya les había platicado que el porno es el que marca las tendencias de cómo se va a usar la tecnología, y si sí, el porno dice que va a funcionar, yo le creo, tengo mi fe completa en el porno, ¿no? Bueno, actualmente es el porno y los niños rata. No, no, no, las niñas ratas, que el porno es el que pone. Pero son los únicos que ponen dinero, claro que los dos tienen. Sí, los papás de los niños rata. Pero mira, algo que a mí me impresionó mucho de cómo funciona esto es de que no nada más te genera, digamos que con el proyector no solamente te da la noción de que tú puedas tener un ambiente completamente distinto en tu cuarto, o sea, selva, bosque, sabana, todo este tipo de ambientes, ¿no? Sino también puede generar animaciones en 3D, algo como el estilo que pudimos ver que hace Iron Man con Jarvis. Yo sigo trayendo a los Avengers, me vale gorro. De este estilo que puedas crear, que puedes ver una estructura en 3D y poderla checar como por diferentes ángulos y poderla mover. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de los distintos proyectores y de los distintos dispositivos de Kinect. Eso se me hace una maravilla. El día que yo pueda llegar y pueda mover algo así de la nada sin tener que ponerme lentes ni nada, creo que ahí va a estar la maravilla. Pero si no tienen nada que más que decir, pues vámonos a la última noticia porque se nos acaba el tiempo. Pues rápidamente yo creo que también sería bueno que aquí podría funcionar esto de estos asistentes virtuales como Siri y Cortana, pero ya aplicados a, digamos, a los Jarvis, pero que ya se puedan presentar. Y otra cosa sería muy buena, por ejemplo, que la habitación pudiera cambiar, o la casa pudiera cambiar los paisajes, el escenario, de acuerdo a cómo te sientes, ¿no? Así, por ejemplo, no, pues quiero tener la vista, no sé, de la Torre Eiffel o la Torre de Tokio, y ya el mismo cuarto te lo pone, ¿no? Y para tener un ambiente diferente cada momento, y te evitas broncas de estar decorando y tapizando la casa, ¿no? Eso podría funcionar. Y vas a llegar un televisión. Coloca el canal 10, 12, 180 y el del clima. Ándale, en cada pared y en el techo, y mira, ya estás atento a todo eso. Back to the Future. Ándale, imagínate Back to the Future, te pones a ver Back to the Future y que te adorne el cuarto con la escenografía de cada escena. Esas ideas están buenas. Yo creo que de ahí es donde vamos a partir, ¿no? En el entretenimiento. Ya los videojuegos, pues en esto ya vimos que no. Todo debe de ser con un control, desde mi punto de vista, pero ya en su teclado y en su mouse, ya no me digan nada, pero creo que todas estas experiencias van a ser en base a servicios, ¿no? Entonces, si no hay nada más, pues vámonos a la última nota que sí me sacó mucho de onda y me da mucha risa. Entonces, por último tenemos, removieron opciones. Fíjate que la última nota no la vamos a decir. No vamos a decir porque hay una nota más interesante que esa. Y es que GOG Galaxy ya ha entrado como una beta y tú ya lo puedes descargar. ¿Qué es GOG Galaxy? Ahí les va. GOG Galaxy es, de parte de CD Projekt Red y otros tantos, otro cliente para comprar y descargar juegos. Galaxy ya forma parte de lo que vendría siendo el Steam para escritorios. ¿Por qué es la cosa más cool que pudo haber pasado en esta semana? Sencillo, GOG no te da DRM, o sea, es DRM free. Eso significa que tú lo bajas, no necesitas otra cosa más que tu programa, el juego totalmente es tuyo y estás pagando, como tendría que ser en las cosas digitales, un precio reducido. El único problema que veo actualmente es que se sigue pagando en dólares, entonces a la hora de convertirlo se puede salir un poco más caro, pero tú puedes enviárselo a tu amigo de Australia, a tu amigo, el juego que compraste, a cualquier parte del mundo y él lo va a poder jugar, cosa distinta con Steam. La verdad, lo veo muy bien porque esta es la alternativa. Y aparte, esto yo creo que lo que calla bocas de la mayoría de... Es que nada más estás rentando. ¿Caben los servidores? ¿Qué? Aquí no. Aquí ya es totalmente tu juego. Le puedes hacer lo que quieras. Lo puedes modificar. Ya es tuyo. Ahora sí, totalmente. Yo la verdad espero que GOG entre... Que entre con mucha fuerza y tenga éxito. No lo ocupo tanto, pero sí tengo juegos ahí. Yo les recomiendo que se den una checada y que lo bajen. GOG Galaxy. La verdad, no, porque con ya es totalmente... los juegos son tuyos. Y sí, yo sé lo que muchos van a decir. la excusa de un PC gamer traumado. Analógico, ¿no? También se te puede rayar. Eso ya entra en otro punto y aparte. Ay, wow, ¿en serio? Pobre Omari, con sus peleas, bueno, con Slim. A ver, Cristian. Omar, yo no puedo pelear contigo así. Si tú no estás. O sea, yo no puedo pelear contigo si te vamos cortas. Ver, así yo no puedo. O sea, Cristian, definitivamente así no puedo. Dime cuánta memoria te ofrece el Play 4 y cuántos juegos tienes actualmente que en realidad valgan la pena que no sea Bloodborne. Mira, Omar, yo no puedo discutir contigo si te vas a estar cortando. Y si te puedo decir. No, ya contesta eso. Sí, lo escuchaste eso. Ya contesta eso. Pues es que depende. Que a mí me gusta. Que no le hagas. O sea, que a mí me gustan, a mí me gustó mucho The Order, me gustó mucho Bloodborne, me gustó mucho Dragon Age Inquisition, tengo el... ¿Te gustó mucho Destiny? No he podido jugar Destiny, quiero jugar Destiny, pero no he podido jugar Destiny, tengo el eso Injustice para... después de juegos incompletos. Tengo el Injustice para Play 4, o sea... Yo no digo que esté mal, o sea, yo no digo que esté mal la parte de que acabas de mencionar. Más bien, a mí algo que me sigue molestando, independientemente si sean juegos tuyos o no, es que pues a mí lo que me gusta es tener un montón de cajitas y de plásticos en mi casa, ¿no? O sea, tanto de películas, como en cuestión de libros, como en cuestión de videojuegos. Y esa sensación de que esté en mi PC y esté en mi disco duro y pagar lo mismo, a mí me molesta. O sea, a mí no me termina de convencer. ¿Los uso? Sí los uso. O sea, sí juego en Steam, sí juego en PC, sí juego en cuestiones digitales, sí lo hago. Pero de que yo lo prefiera, la verdad es que independientemente de que me ofrezcan, no, que sí va a ser completamente tuyo. Y no. Hasta que yo no tenga algo físico, no me cuadra y espérenme porque voy a ir por mis viniles. Mira, la verdad, en cuanto a lo físico, ahorita Crush, repito, en cuanto a lo físico, el CD-ROM Free tú lo puedes bajar y quemar en un Blu-ray o en 4 CDs de doble capa, dependiendo del juego que bajes, y ya con eso sigues teniendo tu físico. Maldita pues ahí sea. Se cortó. Es que mira, yo también era de los que estaba muy aferrado al sistema físico, bueno, al disco, a la cajita y todo esto. Pero después de que ya le quitaron el instructivo, que le quitaron ciertas cosas, que las ediciones especiales ya no están siendo tan especiales, porque simplemente es, mira, la edición especial cuesta $70 y nomás tiene todo el Season Pass para todo el DLC que vayamos a sacar. Y te quedas, ¿en serio? Y bueno, fuera de eso, siguen saliendo cosas muy chidas en el formato físico, pero no niego que el formato digital sea muy cómodo, y una vez que que lo experimentas es inevitable decir, ay, qué hueva, tengo que volver a poner tengo que ir a levantarme por la cajita, sacar el disco de la consola y el otro de su caja, intercambiarlos y guardarlo el otro en la caja que va, para no revolverlos entre cajas. Y en digital es nada más prendes la consola, o en este caso también el PC, que esos llevan por años disfrutando esa comodidad, y seleccionas ahí, inclusive si tienes un montón de juegos, pones buscador, en el buscador teclas el nombre y ni siquiera completo, y sale el juego, lo pones y a jugar, te evitas de broncas. Me vale gorro, yo quiero mis cajitas y mis cajotas y todo. ¿Tienes juegos digitales? Muy poquitos, pero sí. Ahí está, ese es el problema. ¿Cuántos tienes? Depende. En PC son como 5 nada más. En el Play 4 son 2, 4. Y el 3, la verdad es que no me acuerdo, sí son más. Pero ahí está. Es que mira, ese es el problema. Yo también al principio, cuando eran 3, tenía 3, 4 juegos, decía, pues está chido, así, ¿no? Ya lo quiero jugar. Pero cuando tienes, por ejemplo, una portátil, en Vita yo creo que es súper cómodo tener todos tus juegos en una tarjeta de memoria y que sean 15 juegos ahí, y al momento que quieras, pum, lo pones y te evita estar cargando tarjetitas, cartuchos, lo que quieras. Pasa lo mismo en cualquier consola y en PC. Cuando ya tienes bastantes juegos es cuando de verdad encuentras el por qué es bueno un formato digital y por qué poco a poco se está convirtiendo en el futuro. Pues puede que tengas la razón, o sea, el formato está puesto para ahorrarle esfuerzo y trabajo a todo mundo, ¿no? Pero yo creo que el detalle de que ahora se estén, en cuestión de la música, que ahora la gente esté optando por regresar al vinil, ¿por qué? Porque tiene una calidad superior a cómo corre un MP3, MP4 o todos estos formatos digitales, hasta Spotify, me da la esperanza de que un día regresen las ediciones buenas en cuestión de juegos, en discos. Yo creo que las ediciones de juego del año de todos los juegos, valga la redundancia, me gustan mucho porque ya tienen todo el contenido, ya no tienes que estar descargando nada. Yo sí opto mucho por eso, y también las ediciones especiales que vienen de coleccionista y así también. Entonces, no sé, yo, aunque sea más fácil, más sencillo, más cómodo, pues ¿qué tal si un día mi Teraway de Vita o vale mucho dinero por tenerlo físico? No, hay que se quede. Mira, yo creo que, o sea, para juegos, digamos, sin que no sean así edición del año, para estreno, está bien. Pero ya que ediciones especiales sí es más conveniente que... Yo creo que el futuro del formato físico está en las ediciones especiales, y no cualquier edición especial de... Te digo que nomás tenga el Season Pass y una que otra cosilla por ahí, un mapa, ¿no? Sí, eso es una litografía. Payasada. Bueno, eso lo vemos muy en claro con la Indie Box. La Indie Box te está vendiendo juegos que no puedes conseguir de otra forma más que edición especial como esa. Lo vimos con Hotline Miami, lo vimos con Rogue Legacy, con el mismo Brutal Legend. La verdad, sí, y yo creo que no es... Cristian por ahí mencionaba lo del vinilo. Yo creo que se refiere un poquito por ahí a una entrevista que dio, si no recuerdo, fue Alice Cooper. La verdad, en la entrevista él dice que la gente ya no le gusta comprar aire. Es por eso que yo mencioné la nota de GOG. Ya no estás comprando aire. Ahora, yo también prefería tener las cosas en lo que viene siendo físico, si es que en realidad me ofrecían el producto por el precio que en realidad es. Cosa que solo en México no ocurre. Por eso yo preferí cambiar a lo digital y siempre he buscado las formas de burlar el DRM. Es más, yo, pues básicamente Steam me puede quitar ciertos juegos. No todos, pero sí como tres juegos por ahí. Los ¿Cuál cuales... es tu cuenta de Steam, por favor? Los cuales he quitado el DRM. Es muy difícil, y con GOG es mucho más sencillo hacer todo. Ahora, sobre lo que mencionas de la sesión especial, pues ya dije, es totalmente de acuerdo eso. Pero al final nos enfrentamos a otra cosa, el cual el Season Pass nos ofrece una... Bueno, no tanto nos ofrece, sino que ya presenta la realidad de que yo acepto esa teoría. Los juegos ya no cuestan $60, los juegos van más allá de los 80. Pero si le dices a uno, te voy a entregar todo el juego con todo, que te va a durar más, pero van a ser $80, no lo van a comprar. La gente, entre más barato, más va a adquirir. Por ende, tienen que sacar Season Pass, tienen que sacar DLC a la larga para poder ofrecer todo el juego. Aquí dirán, ¿y por qué después cuando sale la edición, pues ahora sí, completa, es más barata? Porque ya se financió, ya está ofreciendo ganancias. Lo que tú adquieras después en la, no sé, Complete Edition, en la, sí, en la Ultimate edición de juego of the del Year, año. Ya es una ganancia. Ya es una ganancia como tal. Sí, y ya no es la novedad, o sea, ya la cantidad de juegos que vas a vender en ese aspecto ya no va a ser la misma que de inicio, ¿no? Sin embargo, conviene más. Aquí se trata de un aspecto de gustos en particular, ¿no? Hay gente a la que detesta tener un montón de cajas inservibles, entre comillas, en sus aparadores o en sus repisas, y hay otra gente que por mero consumismo lo hace, ¿no? Que también cualquiera de las dos está mal. Es que básicamente la caja es inservible, lo que sirve es el disco. Sí, o sea, y al final mucha gente, dependiendo del arte y dependiendo de las cosas que traigan, por ejemplo, ahora que vi la edición especial de Mortal Kombat, dije, qué belleza, o sea, es un, hasta la caja está hecha con bonita, ¿no? O sea, y otras compañías nada más le meten una caja de plástico, una envoltura de medio forrada con el juego, y ahí está tu edición de coleccionista, y sé feliz. Y dices, no, pues así no te voy a pagar, sí, no, los 1,600 pesos que me estás pidiendo. No, ¿verdad? Edición especial de Mario Party con un amigo que ni siquiera es especial. No es especial, pero mira, al menos te están dando algo. Que sea que para ser Nintendo es... ¡Wow! No, pero, o sea, hasta Nintendo se ha rifado con algunas ediciones especiales. Ahí está la de Wind Waker HD. La figura de Ganondorf estaba muy chida y voló y era el precio de un juego de edición estándar. Me pareció que fue $1,000, la verdad se lucieron ahí. Pero sí creo que ya mínimo el formato físico debería de traer por lo menos, no sé, el soundtrack o un pequeño libro de arte. O bueno, manual de arte, porque muchos no sacan ni siquiera el libro, solo sacan un manual de 16 páginas y ya. Pero al final de cuentas yo creo que sí es conveniente que, por ejemplo, saquen un soundtrack, que lancen con los juegos en formato físico un soundtrack. Yo de hecho sí he optado por comprar muchos juegos que ni siquiera me habían pasado por la mente comprarlos, pero dije, ah, este tiene soundtrack, pues vamos a darle la oportunidad. Está pasando mucho con Atlus, por ejemplo, que últimamente juego que viene con soundtrack mínimo, ya todo lo demás que venga son extras, pero ahora sí casi juego que saca es puro soundtrack. Estuve muy contento con King of Fighters 13, que venía con igual con su soundtrack, y eran 4 discos de hecho de toda la serie, y con buen arte. La verdad yo creo que ese es el futuro del formato físico. Y lo que acabas de, regresando al tema de GOG Galaxy, pues bienvenidos al DRM. Era una de las ideas que tenía pensado el Xbox para Xbox One, Microsoft, pero pues no le dieron tanto chance, no se supo explicar bien. Y bueno, ahí está su idea que se tuvo que echar para atrás por la gente loca que pensaba otras cosas, ¿no? Y que, ay sí, Sony, y sí, ensártame tu PlayStation Plus de pago ya, y tu online de pago ya también. Ay, no, qué cosas, la verdad, un tema bastante bueno, porque es debatir en cuestión de ¿qué quieres? ¿Un montón de plástico que no es biodegradable, o quieres un montón de aire, ¿no? Que pues en una de esas tu cuenta se vale gorro y todos tus juegos dónde quedan, ¿no? Mira, el mayor riesgo del digital es lo que les pasa, algo como está pasando ahorita con PT, ya, ese es el punto. Bueno, pero pasó, ¿no? O sea, pasa. O sea, sí hay un problema, así como en los físicos. Al final de cuentas, yo creo que es cuestión de gustos. A mí lo único que se me hace hasta cierto punto injusto, no sé por qué todavía se me hace injusto que tengas que pagar lo mismo por un físico que por un digital, ¿no? Y no nada más porque valga menos el juego, sino porque te ahorras canales de distribución y todo este tipo de cuestiones de mercado, que si te las estás ahorrando por venderlo digital, pues da lo más barato, ¿no? Pero bueno, ya yo creo que ya nos estamos llegando al final de nuestro programa. Digo, hubo muy poca gente, pero estuvo bien padre. M. Medina se pone un poco sentimental porque no lo pelamos, pero lo queremos mucho. Ya hasta nos soltó el primer spoiler de Dragon Ball Z, que me copió con mi spoiler de Avengers ayer, ¿no? Que dice que los buenos ganan. Y que acaba de jugar PT y que ya va a vender su Play 4 por $2,000 porque tiene el PT, ¿no? Entonces, eso también está bien raro, eso también está bien, bueno. Todo lo que hace Kojima es raro, pero pues ya, ¿no, Crush? Es hora de empezar a despedirnos. Ah, ok, pues, espero les haya gustado el programa, que la hayan disfrutado. No le pierdan la pista a Lucina Studios. La verdad es que yo me entré a su página y estuve checando un poquito ahí lo que tenía. Me gustaron los diseños, bueno, el diseño artístico que tiene sus juegos. Por ahí los voy a estar checando cuando salgan. Y espero les haya gustado el programa con el sacrificio de Omar por hacer nueva cortinilla, pues ya no puede hablar. Pero bueno, ahí estamos. Así va a ser el programa. Como ya tiene las nuevas cortinillas, él ya no va a hablar, ¿verdad? Él ya está en otro nivel espiritual, entonces ya nada más va a supervisar por ahí. No, ya espero que ya esté bien el próximo programa. Entonces, pues, ahora sí vamos a ver quién estuvo en el chat. M. Medina, te amamos. Eres el último sobreviviente. Bueno, ahí estoy yo, pero yo no cuento, y Crush tampoco. Entonces, M. Medina, muchas gracias por estar platicando con nosotros en el chat. Te mandamos besos, y si quieres en una de esas te mandamos a Lomar. por haber estado con nosotros. Ahí tú dices si lo quieres o no. También recuerden que estamos en Facebook, en nuestra, bueno, recuerden nuestras redes sociales, que estamos en Facebook en www.facebook.com/resetmx.tv, no, reset.tv, ya ni me acuerdo, en Twitter en @resetmx, el sitio que es www.resetmx.review/review, y no se olviden de que también tenemos Facebook como Lounge Geek y @LoungeGeek y todo LoungeGeek, porque somos bien lounge y bien geek, ¿no? Entonces, muchas gracias de nuevo por habernos acompañado en este alucinante programa. De mi parte es todo. Yo soy Chris, que en la vida digital soy @JoseOrtiz_bajo. Yomar, ¿no va a intentar despedirse? Me vale gorro, no quiero. No, la verdad, hay que ya díganle a los que estén en el chat que las noticias nada más las van a escuchar ellos, porque ahorita voy a cortar el programa y nada más se va a subir la entrevista. No, ya va a empezar de mal. Sí, no, vamos a entregar un programa bien, la entrevista se grabó bien. No, maldito amargado, estuvieron bien nuestras noticias, todo mi análisis estructurado lo vas a quitar, nah. Hay partes en las que no se escuchó bien nada y eso molesta, y a la hora de quererlo editar no va a salir bien. Todo se escuchó bien, tú fuiste el único que no se escuchó bien. De hecho. Bueno, ya, Crush, córtale. No, banda, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bye. No hay rola, voy a cortar esa parte, en serio, ya. No, voy a poner la rola. Bueno, pon la rola. Ay. Sí, creo cuál va. Deja ver, porque yo ni en realidad no le he puesto. I'm Shitted Up to Boston, de los Dropkick Murphys. Ay, luego esa canción está bien padre. No, ve, la vas a quitar. No, te odio. Vete. La voy a quitar. Ya, vete. Bueno. Vete tú, yo soy el que tiene el programa. Ya, cuídense todos. Bye. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Lounge Geek Podcast por Reset MX. Recuerda seguirnos en nuestro Twitter y Facebook, Reset MX y Lounge Geek.